Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este lunes 1 de junio del año 2015. En los siguientes minutos les ponemos a consideración de ustedes la información cultural generada en las últimas horas. Bienvenidos a la emisión número 102. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Edgar Palacios en concierto, 60 años de vida musical. Una oferta teatral múltiple titulada Última Llamada se realizará todos los martes del mes de junio. Retrospectiva Luis García Berlanga se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El poemario La Ternura de la Tarde de Inés Zambrano se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En el ámbito internacional, un mapa satelital del sitio arqueológico salvadoreño Ciudad Vieja se elaborará próximamente en ese país. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Edgar Palacios presentará un concierto de conmemoración de sus 60 años de vida musical el día 4 de junio a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más detalles con Patricia Robalín. Edgar Palacios, de 72 años de edad, es un músico lojano que fundó en mayo del 92 el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, SINAMUNE, en Quito. Con esta academia convirtió las partituras de la cumbia nacional y el pasillo lojano en una terapia para las personas con discapacidad. La mayor satisfacción del maestro Palacios fue romper las barreras entre quienes escuchan, sienten y miran con los ojos del alma, las personas con discapacidad. Pero para obtener este resultado se dejó llevar por la pasión innata que siempre sintió por la trompeta. En este evento conmemorativo, que será este jueves 4 de junio a las 19:30, participarán como invitados la Banda Sinfónica de Pichincha, la Orquesta Juvenil de Rumiñahui, dirigida por los maestros Lenin Palacios, y el grupo de la Orquesta SINAMUNE y el Coro Pichincha. Escuchemos al maestro sobre lo que piensa de este evento. Yo hace 60 años comencé a tocar la trompeta y por eso he querido hacer un concierto que sea prácticamente de aniversario. Hay pocos músicos que cumplen 60 años tocando un instrumento. He tenido la suerte de llegar y he preparado un concierto con la participación de la Banda Sinfónica de Pichincha, la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui y un grupo de jóvenes de la Orquesta SINAMUNE y el coro Pichincha. Así que va a estar en la escena más o menos 100 músicos jóvenes que van a hacer las delicias del público. También hemos invitado a un gran cantante popular, Tito Jara, que vive en la provincia del Oro, alumna mía, Damaris Gallegos, que canta hermoso, a la maestra Cecilia Tapia, a Lucho Gordón, que ha tocado conmigo 48 años, a mi hijo Lenin Palacios, y la dirección de él y de Cristian Naranjo. Va a ser un espectáculo muy bonito. Esperamos que el público nos acompañe. La entrada es libre. Estamos entregando las invitaciones en la puerta principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y va a realizarse el día jueves a las 7:30 de la noche, este jueves 4 de junio.

nominada al Oscar en 1961, en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. El ciclo está integrado por 5 títulos: Bienvenido, Mr. Marshall, Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional, La Vaquilla. La obra de Luis García Berlanga, uno de los grandes realizadores de la historia del cine español, ha sido destacada en festivales internacionales, en Cannes, Berlín, Venecia, Montreal, Karlovy, Bari. Además recibió múltiples premios y galardones internacionales como el Príncipe de Asturias de las Artes en 1986 y el nombramiento como presidente honorífico de la Academia Española de Cine. Falleció en el año 2010 en Madrid a la edad de 89 años. Este martes a las 18:30 se presentará el libro Estrategia para el Cambio del escritor Ney Barrio Nuevo Silva en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Más detalles con Osvaldo Mantilla. El libro Estrategia para el Cambio del escritor Ney Barrio Nuevo Silva se presentará este martes a las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La obra publicada por Editorial Grava pretende, según el autor, dar una somera descripción sobre el cambio de modelo neoliberal al desarrollo autónomo integral, humano, sustentable y solidario. La obra en su esencia está encaminada para contribuir a un debate nacional e internacional. Escuchemos sus declaraciones. Para contribuir a un debate nacional en todas las esferas. Esa es la esencia en el debate como tal. Y por otro lado, buscamos desarrollar un proyecto que se llama el nuevo modelo de desarrollo. Un nuevo modelo de desarrollo que se sintetiza ser autónomo, integral, humano, sustentable y solidario. En el tercer capítulo del libro desarrollamos este modelo como tal. Más aún, no es un recetario, sino son planteamientos generales desde el campo de la filosofía, pasando por la economía, el problema de las propuestas políticas y sociales. Es decir, es un libro que abarca... aporte para la comunidad con esta publicación que nos entrega usted. Indudablemente aspiramos de que sea positivo en el sentido de, en primer lugar, del análisis, de la investigación, de la propuesta, incentivar a la juventud para que se sienta motivada y se piense que si no hay la participación de todos, sin exclusión de nadie, es imposible plantearse un nuevo modelo. Porque yo vengo sosteniendo de que... Ney Barrio Nuevo Silva es doctor en jurisprudencia por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de Guayaquil. Autor de una veintena de libros sobre estrategias de desarrollo, finanzas públicas y derechos humanos. Para quienes deseen conocer sobre esta obra, la cita es este martes a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la presencia de Silvia García, Gisela Ulloa y Fernando Jaramillo. Esta semana estará presentándose en el Centro Cultural Benjamín Carrión el libro Corazón de Guarmi. Gracias por haber aceptado esta invitación, Fernando. Él es editor del taller cultural 2 más 2 igual 5, para que nos comente sobre estas novedades que tenemos para esta semana. Palabra Desnuda es la colección que está promocionando desde hace algunos meses el taller cultural 2 más 2 5, y en esta oportunidad, bajo la coproducción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo y el Taller Cultural 2 más 2 5, tenemos la inmensa satisfacción, el inmenso honor para nuestro taller de presentar una obra que va a dar mucho que decir en el ámbito literario ecuatoriano y, por qué no decirlo, latinoamericano. Estaremos presentando la obra Corazón de Guarmi, de dos connotadas escritoras ecuatorianas, y en este caso pues Silvia García, que ya tiene una inmensa, larga trayectoria como escritora y como gestora cultural, y la compañera Gisela Ulloa. Esperamos pues que nos honren con su presencia en este evento que se va a realizar en el Centro Cultural Benjamín Carrión el día jueves 4 del mes de junio, a partir de las 7 de la noche. A propósito del trabajo que viene realizando el taller cultural 2 más 2 igual 5, ¿cómo se establece la relación con esta editorial para que las personas que deseen escribir, deseen presentar algo, puedan hacerlo, Fernando? Bueno, es una editorial alternativa, en tanto y cuanto conocemos de el trajinar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en cuanto a publicación de libros, la inmensa producción que tiene que satisfacer las necesidades de los escritores, viendo esa exigua producción, no por la Casa de la Cultura, sino por la cantidad de escritores ecuatorianos que quieren mostrar su producto, su trabajo cultural. Hemos considerado que producir alternativamente libros de poesía, de narrativa, de ensayo, es importante en nuestro medio. Creemos pues que lo alternativo está en la medida en que se pueden hacer ediciones con tirajes cortos. Bueno, el tiraje en este caso de Corazón de Guarmi no es corto, se van a editar 500 ejemplares, que en todo caso dejan al autor en el anonimato. Sin embargo, estamos seguros que cuando la calidad literaria que presentan los escritores ecuatorianos, al dar el primer paso, que en este caso son estos 500 ejemplares en coproducción con la Casa de la Cultura y el Taller 2 más 2, 5, pues eso va a devenir en el futuro en la posibilidad de nuevas ediciones del mismo libro. Los contactos pues pueden hacerlos en la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, o directamente con el Guandungo de la Tierra, que así me llaman ahora, a mi teléfono, y lo voy a decir, si por favor me permite, 0987 92 77 61. Estamos gustosos de asesorar gratuitamente para la publicación de los libros, y gustosos también de editarlos en tirajes cortos a precios realmente módicos, para no tener que estar pues esperando de las grandes editoriales el tiempo a veces insuficiente o innecesario de espera para que una producción literaria de los gestores culturales, de los hacedores culturales, llegue a su culminación. Está con nosotros también Silvia García. Bienvenida, Silvia. El libro Corazón de Guarmi, ¿cómo nace la idea, esa inquietud de escribir un libro de poemas? Corazón de Guarmi nace con la inquietud que nos dio con Giselle, porque nos encontramos escribiendo más o menos cosas paralelas. Nos encontramos pues escribiendo palabras a partir de un sentimiento de la madre tierra, de un sentimiento de vida, de un sentimiento femenino, porque debemos aclarar que no somos feministas, pero desarrollamos un alto sentido de la feminidad, y esto fue lo que nos unió. Estas palabras nos unieron, más que la mujer siempre ha sido tomada como una figura materna o una figura de amante con el hombre al lado, que también está en nuestra esencia, pero va más allá. La mujer es prácticamente una prodigadora de amor. La mujer es un corazón, como hablamos de Guarmi, porque somos la esencia de dos razas, y todo eso hemos unido en este libro, todos esos sentimientos de amor de la mujer a la vida y todas sus manifestaciones. Silvia, si bien es cierto, este es el primer libro, pero usted, ¿el gusto por la poesía desde cuándo? Bueno, yo ya tengo algunos libros que han ido un poquito en un proceso diferente. Han sido libros sociales, han sido libros amatorios, pero con el transcurrir del tiempo y en este camino que nos hemos encontrado con Gisela, ha sido ya ese amor profundo por no solamente por la Madre Tierra, sino un amor cósmico que llevamos nosotros las mujeres en nuestra esencia, sin quitar ese valor de los varones, ¿no?, que son más analíticos, en fin, como que más se encuentran ellos unidos a su mente. Creo que las mujeres estamos más unidas al camino del corazón. La poesía que usted trabaja o ha trabajado siempre ha sido dedicada al tema de la Madre Tierra, Silvia. No, bueno, en esencia sí, porque hablar de un tema social, estamos hablando de una indignación contra el capitalismo depredador, contra el atentado contra la naturaleza, contra la vida. Hablar también, eso es un tema político esencialmente. Si hablamos de un amor de persona, de un amor de mujer hacia una pareja, es igual. Uh-huh. Creo que somos hijos de la tierra y nos debemos respeto, nos debemos amor. Y ahora sí va más allá, ¿no? Porque somos una persona infinitamente minúscula y a la vez somos un todo. Y debemos ubicarnos como tal. Corazón de Guarmi, Gisela Ulloa, qué gusto también contar con su presencia. Coméntenos el tipo de poesía que se presentará en este libro. Nosotros, como le decía mi compañera Silvia, de la cual yo me siento honrada de crear algo maravilloso, este libro es para mí mi primer hijito. Elegimos todos estos temas por el amor, por la guerrera, las mujeres guerreras que somos, luchadoras. Todos estos temas tienen mucho que ver con lo andino, con la cosmovisión, con el universo, con la conexión de mujer, tierra, madre, amor. Realmente es algo mágico. Este libro es mágico porque nos lleva a conectarnos con la esencia, no solamente las mujeres que lo van a leer, sino también a los hombres, a la parte feminidad que también llevan los hombres, para que nos conozcan un poco más cómo tenemos nuestro corazón, todo lo que es el camino de la conciencia, no solamente de una mujer que se encuentra triste quizá en la casa. No es solo eso, nos referimos también al amor de mujer de las Guarmis, a los animales, a la vida. En buena hora. Ahora sí nos gustaría que hagan la respectiva invitación para que nuestra audiencia se dé cita al Centro Cultural Benjamín Carrión para la presentación de este libro Corazón de Guarmi. Sí, les invitamos muy formalmente y con mucho cariño a la presentación de la obra Corazón de Guarmi, que se realizará el día 4 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda situado en la Jorge Washington y Ulpiano Páez. Uh-huh. La entrada es libre y estaremos muy contentos de recibirles. Habrá música, habrá poesía. Nuestro editor es el Guandungo de la Tierra, él también es un cantautor reconocido, y pues valga la oportunidad, cerrando este programa, de agradecerle por ese cariño que le ha puesto a la obra, porque cuando un trabajo no se hace con cariño, pues no tiene la misma esencia. Muchas gracias a Silvia García, a Gisela Ulloa y también a nuestro gran amigo de la radio, a Fernando Jaramillo, que siempre nos trae novedades. El Salvador. Un mapa satelital del sitio arqueológico salvadoreño Ciudad Vieja se elaborará próximamente en ese país.